situ, garas panyawar sutuk simis itu. Uculurunya wis situ, garas panyawar sutuk simis itu. Hoy día, mañana, garas pakaras paseret tu dueño. Hoy día, mañana, garas pakaras paseret tu dueño. Aceitunas he comido, garas pa las pepitas he botado. Aceitunas he comido, garas pa las pepitas he botado. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. A las negras traicioneras, garas pa a la calle he botado. A las negras traicioneras, garas pa a la calle he botado. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Simisitu, uculuru nyawi situ, garas panyawar sutuk simisitu. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Aceitunas he comido, garas pa las pepitas he botado. Aceitunas he comido, garas pa las pepitas he botado. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. A las negras traicioneras, garas pa a la calle he botado. A las negras traicioneras, garas pa a la calle he botado. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño. Hoy día, mañana, garas pa seré tu dueño.